Bueno, y un lunes más llegamos al espacio de discapacidad y ya tenemos con nosotros a nuestro compañero José. Muy buenas tardes, José. Hola, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo que qué ando haciendo? ¿No ves que es evidente? Sí, pero a lo mejor es otra cosa, que no es lo que parece. Bueno, vamos a dejar esta conversación, no nos va a llevar a ningún lado. Y empieza a contarme, ¿qué tenemos en el programa de discapacidad para hoy? Pues vamos, en el programa de discapacidad, esto, vamos, que yo te creí, vamos, que yo creía que no. ¿No me puedo creer otro lunes que no has traído nada? Pero tocaba hoy. Pues claro, es lunes, es hora de tu espacio, pero es que hay refranes que contigo son la excepción de la regla. ¿Y qué refrán te refieres? Pues a ese refrán que dice, año nuevo, vida nueva. Y se suele decir que los comienzos de los años suelen hacerse las personas una lista de propósitos. Y yo creo que tú no cambias, porque terminamos el 2009 así y ya veo que sigues el mismo plan. Sí, es simplemente para no quitar las viejas y buenas costumbres, y lo de la lista que tú dices, pues ya lo iremos descubriendo. Bueno, mira, en fin, yo te dejo, te presento y tú te las apañas como puedas. Así que, un lunes más y como siempre empieza, ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos en este primer programa del 2010, Ahora tú cuentas. Y es que en este nuevo año venimos dispuestos a contarte y muchísimas cosas. Pero antes de nada, permitirme daros las gracias por confiar en nosotros un lunes más, ya que durante los próximos 20 minutos vamos a experimentar y a probar intensas emociones, pero sobre todo queremos haceros pasar un buen rato. También agradecemos desde estos micrófonos a nuestro compañero Oriol, que nos hace hoy lunes el control de sonido, y agradecemos un año más la colaboración de Sara Martín, que es la voz dulce de Ahora tú cuentas, ya que es la que nos introduce en cada sección. También, y que no se me olvide, hoy permitirme saludar a nuestro compañero Guillermo. Muy buenas tardes. Que hoy me va a ayudar a hacer el programa, así que muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, José, muchas gracias por haberme traído a tu programa. No, será tú también, vamos. Bueno, y como la pelota, pues parece que va y viene. Pues, y por último, me presento yo, así que reciban un cordial saludo de su siempre amigo, José Familiar. Y ahora, hechas las presentaciones, nos toca decir lo que vamos a tener en Ahora tú cuentas. Tendremos toda la actualidad sobre discapacidad. También hablaremos de algo que nos puede interesar a todos, que va a ser en nuestro tema central. Y hablaremos hoy de una película que tiene relación con la discapacidad. Todo esto lo acompañaremos como si fuera un gran plato de comida con buena música. Así que empezamos, como todos los lunes, con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad, Ahora tú cuentas, hablaremos de Gonzalo Rivas. También hablaremos de un taller dedicado a cuidadores de personas con discapacidad. Sin más rodeos, empezamos con toda la actualidad. Así que comenzamos. Gonzalo Rivas, nombrado director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía. Gonzalo Rivas, secretario general del CANF COCENFE Andalucía, ha sido nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nuevo director de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Por primera vez, una persona con discapacidad ocupará un alto cargo de la Junta de Andalucía. Abordará los asuntos que preocupan al colectivo. La discapacidad ha de estar presente en todos en todas las esferas sociales, también en los ámbitos del gobierno y las administraciones. En posición de poder, pero también nos recuerda el CERMI que todas las personas con discapacidad pueden meterse en política y nos animan a ello. Los cuidadores de personas con discapacidad pueden formarse y desenvolver sus inquietudes en el segundo taller Ciudadanos Cuidamos de Ti de Saliente. Los destinatarios de este taller Ciudadanos de Ti de Saliente son familiares cuidadores que tengan a su cargo personas con falta de autonomía y que necesiten un cuidado, así como voluntariado social y todos aquellos colectivos implicados en el cuidado informal de personas con algún tipo de discapacidad. Otra de las claves de esta actividad es la de crear un espacio donde los cuidadores y cuidadoras puedan expresar sus dudas e inquietudes sobre la labor que realizan. Este curso, que finalizó en diciembre de 2009, ha dado tan buenos resultados que en febrero de 2010 se pretende realizar una tercera edición. Un lunes más concluimos toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos a estar contigo el próximo lunes, a la misma hora, con más información. Pero nosotros continuamos en Ahora Tú Cuentas y lo hacemos como todas las semanas con música. Te haga, antes tú ya me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes, y yo soy mejor persona, no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se ha ido con los años, se acabó, porque yo me lo propuse sufrir. Continuamos con el canto del loco, se acabó, una canción que cantaba María Jiménez, me parece. ¿No? María Jiménez, cantado original, sí, pues María sí, Jiménez. Sí, María Jiménez, señor, si no lo recuerdo mal, ¿no? Pero este es el último disco, El Canto del Loco, del sí. ¿El Canto del Loco? Por mí y por todos mis compañeros, que tienen nombre de corrito, este que cuando te ponías a jugar... Sí, de juego infantil, de ¿verdad? Juego infantil, sí. Así que yo creo que los dejamos, ¿no? Con este tema del Canto del Loco, bueno, versionado. Se acabó de... El Canto del Loco, ojo, qué espeso estoy yo esta tarde también, que ha sido hecho en el 2009, así que os dejamos con ellos. El Canto del Loco se acabó. Es una más de tantas que yo nunca conocerá. Se acabó porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después me luché contra la muerte, empecé a recuperarme un poco y olvidé lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Porque yo me propuse y sufrí, como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después, me luchó contra la muerte y empecé a recuperarme un poco de vida. Lo que te quería y ahora ya, mi mundo es otro. A pie de fondo. Bueno, llega ya el turno del tema central de Ahora Tú Cuentas. Así que dime, ¿qué tenemos preparado, José? A ver qué trabajo me invento yo con este, para que no sospeche... Estás diciendo algo, que tenía los auriculares un pelín bajo, pero no sé muy bien qué estás diciendo, pero sé que has dicho algo. Nada, hombre, nada, no te preocupes, estaba diciendo que eras un chaval, vamos, simpaticísimo, solo eso. Ya, vale. Muchas gracias, pero déjate de pamplinas. ¿Y me puedes decir qué hemos traído esta semana? Pues te pensaba hablar sobre libros accesibles. Ah, muy bien, mira, me gusta el tema. Adelante. Eras una vez un chaval llamado Guillermo, de complexión normal, cara normal, vamos, un cuerpo normal. Pero que José, presentaba en... ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues hacer una historia audiodescrita para que se enteren las personas ciegas. A ver, vamos a ver, tío, ¿tú te has pensado que yo estoy aquí en la red y que soy idiota? Ah, no, hombre, qué va, si lo eres aquí también lo serás fuera. No. Vamos, lo que me faltaba por oír en esta tarde. A ver, ¿te puedes entrar en el tema, por favor, José? Si es que es lo que hago, pero tú... Pero vamos, es que tú no me desconcentras de la historia que estoy contando para todos nuestros radioyentes. Ah, o sea que este es el tema, esto es lo que tú dices, el tema de la semana de los libros accesibles. A ver, Guillermo, un libro accesible para las personas sordas y que no sepan braille puede... vamos, pues tiene que estar en audiodescripción, que es lo mismo que el sistema DTS en el cine. Bueno, antes de nada, y para los que nos sigan habitualmente este espacio, tienes que explicarnos qué es la DTS y la audiodescripción. Pues si te parece bien, empiezo a explicarte la audiodescripción. A ver, venga, cuéntame. Pues la audiodescripción es contar una cosa, pero con detalles. Esto se suele hacer para libros para personas con discapacidad visual. También se utiliza últimamente en las visitas guiadas de museos, catedrales... Y aparte también se pueden servir para los visitantes con alguna discapacidad en estos sitios, ya que se exponen cuadros y lo explican con todo lujo de detalles. Bueno, yo más o menos he ido a hablar un poco del sistema DTS, pero bueno, explícanos, ¿qué es exactamente? Pues según la enciclopedia, DTS es un sistema digital de codificación de sonido que permite la existencia de 6 canales independientes de audio en una sola señal comprimida. Además de usarse para el cine, el DTS también se utiliza en sitios especiales. Muy bien, José, que hayas traído los deberes hechos. Ya te veo lo has trabajado esta semana. Pero para las personas ciegas, ¿de qué sirve ese sistema DTS? Al albergar 6 canales en una señal comprimida, en uno de los canales podemos hacer la audiodescripción de la película, serie o lo que estemos viendo. Bueno, muy bien, vale, me has hablado ya un poco de la audiodescripción, hemos hablado un poco del sistema DTS, pero en concretamente, vamos a ver, tú imagínate que queremos leer un libro en otro sistema que no sea en audio. Para eso tenemos el braille, que cada letra y número está compuesta por 5 puntos hechos con un punzón. Uf, eso siempre lo vi yo muy difícil, ¿eh? Y ya, pero hay gente ciega que estudia en la universidad y para ello los apuntes están en braille. Pero, pues no, eso es imposible, no puedes coger los apuntes en braille, ¿no? Pues no da tiempo a hacer puntitos ahí con tanto punzón. Ya, por eso supongo que las personas que tengan una discapacidad visual se llevarán a la grabadora y luego los pasarán en su casa, o bien al ordenador, o a braille a mano, ¿no? Ya, pero en el ordenador solo les servirá para estudiarlos en casa, no para llevarlo por ahí y estudiarlo, por ejemplo, en una biblioteca. Claro, pero igual que tú imprimes los apuntes con una tinta normal, existen impresoras que los apuntes los imprimes en braille. Sí, hombre, ahora sí que te estás pasando, pero bien. Es cierto, tú has leído El Quijote, La Celestina... Bueno, empecé un día El Quijote, lo que pasa es que no tuve tiempo de terminar. Pues esos dos libros los puedes leer en braille, si quieres. Vamos, y si te entiendes un poco. ¿Y estos libros traducidos al braille, José, dónde se pueden encontrar? Pues en la ONCE tienen miles de libros en braille. Y seguramente si eres una persona ciega, te lo presten. Porque aparte de la ONCE, no solo se encarga de prestar libros, sino que hace muchas más cosas en braille. A ver, ¿cómo qué? Imagínate que tú tienes un restaurante y la carta la tienes en varios idiomas, en español, en inglés, en francés, en chino, pero la quieres tener en braille, pues vas a la ONCE y ellos la hacen y ellos te hacen la adaptación. ¿Y eso cuesta mucho dinero hacerlo? Si es solo un ejemplar, no creo que te lleve mucho, pero si son una tirada de, vamos a suponer, 500 ejemplares, por ejemplo, pues lo tendrían que, vamos, te lo tendrían que plantear. Bueno, se lo tendrías que plantear tú a la ONCE y ellos te darán un presupuesto. Bueno, muy, muy interesante el tema de que hemos hablado hoy, que te has preparado para esta semana. Pero yo juraría que otra semana más que no te lo has preparado, ¿eh? Te voy a ser sincero. Pues la verdad es que no tengo tiempo. Una cosa, un día por una cosa y otro día por otra, pues nada. Porque la verdad es que eres muy simpático. Pero gracias. Pero como no lo he traído escrito, la verdad es que... Yo soy un genio. Ya, bueno, vamos a ver. Una cosa es que no haya salido mal y otra cosa es que seas un genio, ¿eh? No te tires flores, que no eres para tanto. Podría estar mucho mejor. Ya, pero es que, como siempre hemos dicho, que los temas centrales de ahora a tu cuenta salen mejor sin prepararlos. Bueno, en fin. Bueno, la próxima semana, ¿de qué nos vas a hablar, José? Pues la verdad es que no lo sé, pero supongo que ya se me ocurrirá algo en estos 7 días de largas experiencias. O si no se me ocurre nada, pues ya te llamo, te hago una entrevista por teléfono y la pongo la semana que viene. Bueno, veo como veo que José no cambia, vamos a continuar aquí el Ahora tú cuentas de este nuevo año hablando de cine. cine y discapacidad. Y hoy, un lunes, inauguramos una nueva sección aquí en Ahora Tú Cuentas, que es la de cine y discapacidad. Bueno, esto de inauguramos pues no es tan cierto, porque ya hemos tenido en temporadas anteriores, pero está bien eso de decir hoy la inauguramos, con la música de la película El Golpe. Uh-huh. Es la banda sonora de esa película, la que va a hacernos referencia cuando ya lleguen 4 o 5 minutos que nos quedan por terminar nuestro espacio. Pues nada, que la gente pueda intervenir en esta sección llamando al 923-29-46-33. Y hoy vamos a hablar de la película Va a ser que nadie es perfecto. Uh-huh. No, si no me equivoco, ¿no? Sí, Va a ser que nadie es perfecto. Es una película que habla sobre discapacidad. Está protagonizada por tres personajes con discapacidad. Probablemente tú hables mejor de esta película que yo, José. No, no son tres personas con discapacidad, son tres actores que hacen personas con discapacidad. No vamos a... Tiquismiquis te pones a estas horas de la tarde. Fíjate. Bueno, pues Fernando Tejero, un gran cómico, bueno, yo creo que son los tres buenos cómicos. Fernando Tejero, que hace de ciego. Santi Millán, que hace de sordo. Y tenía que haber un cojo, y ese le hace Jordi Watts. Y la dirección es Joaquín... Bueno, te voy a contar un secreto que yo me enteré cuando estuve viendo la película. ¿Tú sabías que el director de esta película es discapacitado? No lo sabía, no sabía. Y decía, vamos, si alguien ha visto la película en DVD, decía que lo mejor para interpretar una película y verlo de una forma de humor es ser una persona con discapacidad. Uh-huh. Y cada vez... rellenarlo como lo han hecho en fase de humor. Vamos, el sordo totalmente salido, como están yo creo que todas las personas sordas. No todas, hay excepciones. Yo las personas que tengo conciencia, vamos, mal. Vamos, que le gustan más las mujeres. El ciego, pues, fíjate, un gran fanático de las películas. Uh-huh. Bien, es ¿no? Sí, es un cinéfilo, ¿no? Es el personaje cinéfilo de Fernando Tejero, sí. Y el chaval este, el que nos hace el cojo, pues... Sí, Jordi Bosch. Jordi Bosch. Pues a ese, pues, la malentación es la mala leche. Uh-huh. Como que uh-huh. Se suele decir, no ha roto los esquemas de nadie esta película. Yo, ahora que dices esto de que el director tenía una discapacidad, ahora me casan muchas cosas y entiendo muchas cosas, porque tengo que reconocer que la vi de chiripa, de esto que la coges en un autobús y, bueno, no la sueltas. La verdad que no me gustó bastante. Y lo que te iba a decir, que ahora entiendo muchas cosas en cuanto a la discapacidad del director, y es que veo que es una película muy valiente, que se ríe. Hace una crítica, una pequeña crítica, pero hace un humor muy negro sobre la discapacidad. Y en este país, desgraciadamente, todavía no tenemos por la valentía, ¿no?, de hacer esa clase de cine. Pero ahora que dices que es una persona con discapacidad, entiendo varios de los... Esto es igual aspectos. Que Radio Universidad es muy valiente, porque todas las semanas hacer un programa de discapacidad en la radio, pues es complicado, yo creo. No, le apuntaría yo el tanto a la radio de la universidad. A lo mejor serías más bien tú el que debería llevarse el tanto. No, que va, yo creo que todos, ¿no? Porque gracias a la universidad nosotros estamos aquí desde hace 2004. Que está bien, ¿eh? Uh-huh. No, sí, 6 añitos. Uh-huh. Aquí y más que yo, que nos veremos aquí. Supongo yo, ¿no? De más tiempo nos veremos, sí. Pues nada, yo creo que me voy despidiendo, ¿no? Muy bien, José. La próxima semana te esperamos para en tu espacio, espero, Ahora Tú Cuentas. Espero que sí. Mira, me quiero despedir con una canción de Tess, no el grupo este que salía en la serie de clase, que eso sí lo recordará la gente. Tess es una chica inglesa que ha salido en un festival igual que en Euro Junior. Es una chica jovencita que canta bastante bien. First Kiss, que más o menos la traducción es Bésame algo, pero no tengo mucha idea. Pero vamos, nosotros nos vamos a despedir con este tema que fue compuesto en el 2008. Hasta la semana que viene, que nos pueden visitar en www.ahoratucuentas.es.kz. Si nos quieres enviar alguna noticia, lo que tú quieras, lo puedes hacer en discapacidad @cuéntanos.es. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, gracias, Oriol. Y nada, hasta la semana que viene. Un saludo y cuidaros mucho. Con la última recomendación.